huele, mamá? ¿Qué se está cocinando en esa gran olla? Unos ricos tamales, hija. Hoy vamos a comer muy sabroso. ¿De qué son los tamales, mamá? Son tamalitos de una flor roja como un resplandor del sol, el comienzo de la vida de un frijol. ¡Mmm! ¡Ya quiero comerlos! Es una flor muy especial y sabrosa. Se corta cuando está rojita como tomate y todavía no se abre su flor. Se disfrutan en unos ricos tamales o hervidos con sal. El equilxóchitl, la flor del quelite de frijol, un alimento que nos da fuerza y energía para seguir nuestros días. Aliméntate sanamente, consume quelites y hortalizas de tu comunidad.